En primer término, uno no sabe si reírse o llorar, porque el autor del mayor despilfarro, de la mayor falta de respeto a aquellos que pagan enormes impuestos en nuestro país, es el que dice hoy que hay que cuidarse. Lamentablemente, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, con un nivel económico impresionante del país, con mayorías políticas y con mayorías o con un fuerte apoyo popular, eso no es lo que tenemos, y eso está claramente establecido cuando después de recaudar más, se gastó peor y vamos a terminar con más déficit que en la crisis del 2002. Segundo, sobre el tema jubilatorio, sobre el tema de la seguridad social, que también hay leyes de este gobierno que han complejizado la situación, está claro que hay que hacer algún tipo de reforma. Esta reforma en nuestra agenda de gobierno está planteada con técnicos de todos los partidos que saben del tema, porque no es algo de a corto plazo, es algo a mediano y largo plazo. Segundo, lo primero que no hay que tocar obligatoriamente es la de jubilarse, porque no hay que vulnerar algún tipo de contrato, por decirlo de alguna manera, aunque técnicamente no lo es. Cuando uno empieza a trabajar, sabe cuándo se jubila. Lo que hay que hacer es estimular para que la gente se jubile a más tardía edad. Hoy el promedio son 63 años. Hay que tratar de que la gente elija jubilarse más tarde, y eso es con estímulos, obviamente, económicos. Para aquellos que van a empezar su vida de trabajo, y bueno, allí seguramente tengamos que reformar la edad jubilatoria. Nosotros, esta comisión de técnicos, hay que tres elementos: la tasa de reemplazo, los años trabajados y obviamente la cifra de la jubilación. Hoy tenemos, y lo hemos visto a lo largo y ancho de todo el país, miles y miles de jubilados que cobran jubilaciones de miseria comparado a lo que cuesta vivir en nuestro país. Y ese es el gran desafío que tiene el RUE por delante. ¿Por qué cree que figuras tan importantes del Frente Amplio, del gobierno, dan estas señales, dan estas opiniones? No sé, será porque están en campaña electoral y porque algunos la demagogia no les asusta.